es una propuesta de que organizamos junto a la Dirección de Cultura del Senado de la provincia de Buenos Aires. Digo que ellos nos invitaron a participar, a trabajar ahí. Ya hace 3 años estamos terminando la tercera temporada. Digo, y así que nada, muy muy contentos de eso, de que el ciclo marche. Digo, tiene muy buena respuesta, ya está instalado. Y esta es una fecha súper especial porque también, digo, el ciclo de este año se abrió un poco quizás a lo que era el rock o a las propuestas más de la escena, sino como a arriesgar un poco más. Y esta fecha, bueno, va a estar Chico Ninguno con una propuesta más electrónica. Sí. Y Tremor, que bueno, es una, para mí, uno de los proyectos más interesantes, digo, a nivel sonoro que hay en Argentina. Sí. Por la mezcla de rock, música electrónica y folclore, que la verdad es alucinante. Y vienen además de estar tocando en el FISBA ante 10.000 personas junto a El Pío Herrera. O sea, sí, que es uno, y de repente van a estar ahí en un show íntimo, también especial, armado para la ocasión. O sea que es la verdad, este sábado es un ciclo súper especial y muy interesante. Sí, sí, justamente sobre eso te quería preguntar, digamos, ¿cómo ves hoy, digamos, luego de tres temporadas de este sonido expansivo, cómo ves la evolución, cómo ves que ha avanzado, digamos, y esta transición que se fue haciendo desde su comienzo hasta el día de hoy? No, me parece que se instaló un lugar, digo, que nadie pensaba en el que podía ser, como, digo, que uno no se imagina que el anexo de la Cámara de Senadores pueda ser un espacio en el que sucedan cosas o se difunda, y creo que eso se logró. Digo, se instaló, digo, en general la gente sabe que ahí se hacen cosas, digo, mucha gente conoció el espacio, que para los que no lo conocen es como un óvalo gigante, que nada, que es una locura. Sí. Y como súper alto y tiene una reverberancia gigante. También es un lugar que es como lo opuesto que se necesita para hacer shows, pero que tiene como una magia, y cómo es el espacio cómo está hecho, y arquitectónicamente es tan impresionante que vale la pena, digo, arriesgar un poco en lo sonoro por hacer eventos ahí. Entonces, y me parece que después de 3 años eso está bastante claro. La gente que va a saber que se va a encontrar con algo diferente. Uh-huh. Digo, por más que sean los proyectos conocidos, bandas más instaladas, no tanto, y eso está bueno, porque de repente era un espacio que no existía, y sabemos cómo es el tema de los espacios, digo, en la ciudad y en el país en general. Entonces, súper contentos, digo, con eso. Sí, sí, que se ha visto también justamente esta evolución, si se quiere, en cuanto a las intervenciones en diferentes espacios que por ahí estaban un poco ocultos, un poco apagados, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cuestión de intervenir, la cuestión es de utilizar esos espacios que forman parte de lo cotidiano de todos, me parece. Una propuesta justamente también eso muy interesante. Sí, sí, totalmente, como puede hacer que sucedan ahora cosas en el planetario, sí, como puede ser, bueno, quizás el pasaje de Aro Rocha es algo más común, pero otros lugares que capaz no son tan convencionales para shows, pero que de repente, o para esto, para propuestas artísticas, pero cuando suceden también se reavivan, se revitalizan, digo, son más apropiados por la comunidad, digo, en general. Entonces está bueno que eso suceda. Sí, tal cual. Nicolás, ¿querés contar un poco de la fecha que se viene para este fin de semana? Bueno, como decía, digo, va a estar Chico Ninguno. Sí. Los que no saben, es una propuesta de electropop, ven en un formato especial con varios invitados. Y bueno, y Tremor, que es eso que contaba, una mezcla ahí de lo folclórico, electrónico y rock. Sí. Que bueno, la verdad que es alucinante para ver en vivo, y también es una gran interrogante qué es lo que van a hacer, porque en general el show de ellos está cargado de mucho power, y acá van a tener que generar una propuesta más de bajo decibeles, de mid tempo. Entonces es un desafío para ellos también tocar en ese lugar, y eso también estuvo bueno y los motivó a ellos también. Claro, claramente. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por la comunicación, y bueno, estamos en contacto y seguramente nos estaremos cruzando el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Dale, un abrazo. Un abrazo.